atentos deben estar nuestros oyentes firmes cada mañana ahora. Y cada tarde también, Matías y Alejandro escuchando la renga mientras están ahí a pleno en el taller. Deben estar con la música, pero ni te cuento, al palo. Bueno, 10:47, seguimos en la mañana informativa y bien lo anunciaba en el bloque anterior que tengo un gran invitado. Lo voy a presentar así, señor, porque soy así, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a conversar con Roberto César, presidente de la Fundación Consonancias y también uno de los responsables de la Orquesta Municipal de Tango. Así que bueno, un placer tenerte aquí en nuestros estudios, bienvenido. Gracias, el placer es mío de estar acá y de poder estar compartiendo con ustedes y con el público oyente de la radio municipal de la FM. Estoy acá básicamente en relación con la Orquesta Escuela de Tango Municipal, que tuvimos la alegría de poder arrancar en marzo de este año. Y queremos terminar este año, que fue muy importante para nosotros, cargado de cosas fuertes, algunas de ellas dolorosas y otras muy hermosas, digamos. Por eso queremos cerrarlo con un mes del tango. Sí. Para diciembre. Me encantó. En donde me encantó esa propuesta. Proponemos tres líneas de acción y que incluso estamos gestionando la declaración de interés municipal. Uh-huh. Y en poco tiempo más vamos a tratar de gestionar la declaración de interés legislativo provincial, pues nos parece que es un hecho relevante, toda vez que, no por nosotros por cierto, uh-huh, sino por lo que significa el tango en la cultura totalmente nacional, ¿no? Y latinoamericana, sí. La marca de identidad que tiene, el significado altísimo en lo que somos como pueblo. De ninguna manera digo que sea lo único, pero es una de las patas centrales, ¿no? Sí, sí, sí. Junto con el folclore, junto con el rock, que nos han dado marca de identidad, estaba hablando en relación a la producción de música popular. Y bueno, esos tres pilares creo que son los fundamentales en la construcción de nuestra identidad cultural. Exactamente. Y el tango es uno de esos. Totalmente, reafirmar la identidad cultural, lo que vos estás diciendo. Después te quiero hacer un par de preguntas sobre esta identidad cultural que yo estoy viendo en estos momentos, pero bueno, antes, nada, me imagino que este mes del tango, que se va a estar también celebrando los días 17, 18 y 19 de diciembre, bueno, va a haber talleres, actividades y una movida ahí importante para compartir. Para aclararle a los oyentes, en realidad la actividad va a ser todo el mes de diciembre, sí, pero va a tener su broche de oro en esos tres días que vos mencionaste, 17, 18 y 19 de diciembre, porque de ese mes del tango, que va a tener dos líneas básicas con charlas, coloquios sobre temática tanguera, que ahora ya te voy a contar, por un lado, y por otro lado organización por lo menos de una, pero vamos a ver si podemos hacer más de una, milongas con participación de músicos en vivo, o sea, con nuestra orquesta tocando, y veríamos si también ocupando el antiguo rol de la orquesta típica en los bailes, antes de que existieran los de jockey, todos músicos en vivo, entonces había tres tipos de orquestas, digamos, la típica, que hacía tangos, la característica, que hacía foxtrot, pasodobles, música popular de variados orígenes, y la folclórica. Sí. Entonces, tenemos intención de reconstruir esa modalidad, aunque no sea toda música en vivo, que estén presentes esos tres géneros en un baile con interacción con bailarines y músicos, que eso es una experiencia muy interesante, tanto para los que bailan como para los que tocamos, porque es una manera de estar cara a cara con la gente y de recuperar lo que han sido siempre los bailes de fin de semana, que han tenido características familiares y de club, y que en el último tiempo, los últimos 30 años, hemos ido perdiendo a favor de una organización de la noche, del fin de semana, ligada a los boliches, a la música grabada, y muy alejada del vínculo familiar, ¿no? Entonces, no nos parece mal intentar en chiquito experiencias que vayan recuperando ese contacto familiar, de base social, del club de barrio, todo club de barrio sí, hace 40 años tenía su orquesta típica. Totalmente. De la cual, sí, como su grupito de fútbol. Entonces, sí, era motivo de orgullo ambas cosas. Entonces, bueno, ¿será muy loco pensar que podríamos recuperar parte de eso? Yo creo que es pensable. Al menos nosotros tenemos ese sueño, tal vez utópico, me podrás decir, pero como dice Galeano muy bien, la utopía es eso, sí, que no se alcanza, pero que te ayuda a caminar. Me robaste de la boca esas palabras, tal cual, tal cual. Roberto, esto te quería preguntar, si bien te escucho atentamente en esto que decís de recuperar de alguna manera toda esta movida del tango, la identidad y demás, ¿cómo lo ves vos hoy actualmente al tango? Te pregunto por lo siguiente, a mí me gusta el tango, pero veo también una generación, escuchaba la versión de un trapero que ahí está por ahí, me cuesta entender muy bien esa movida, pero lo veía por ejemplo con Traje unos tangos, se llama el tema, con Cucuza y con Amelita Baltar. Te digo, si llega eso, llega a los pibes, a las pibas, para que vuelvan al tango, conozcan. Bueno, justamente en el mes del tango tendríamos tres líneas de acción. Una es esta que te mencioné primero, sí, de la recuperación del contacto social, al menos a través de alguna experiencia de milonga, sí, con músicos en vivo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la construcción conceptual relacionada con el tango a través de charlas y coloquios, en donde uno de los temas es exactamente ese, el del cruce del tango con otros géneros. Sí. Así como Cucuza Castielo cruza el rap con el tango, con Amelita Baltar, sí, lo cruza también Santaolalla con Bajo Fondos, la Fernández Fierro ya lo planteó hace mucho tiempo y marcó una línea de un nuevo tango, sí, que tiene mucho de rock también. Sí. Sin perder su esencia tanguera. Sí, sí. La gran música popular nunca es compartimento estanco. Eso es cosa de los que se ocupan de clasificar. En realidad la cultura es viva y se va cruzando. Entonces, en ese cruce hay a veces hay banalizaciones, pero la mayor parte de las veces hay crecimientos y fecundación recíproca, digamos. Sí. Entonces, a mí me parece maravilloso eso, por eso vamos, de hecho nosotros vamos a estrenar una obra que está adaptada para orquesta típica, es de un pampeano, es de Pepe Dominici. Pepe tiene una trayectoria que en su propia vida, hoy tiene 40 y pico de años, sí, un joven, cuando se fue de acá hace 20 años, que era un muchacho de 20, tocaba en Catalina Tom, la guitarra eléctrica. Hoy es bandoneonista, integra la orquesta de la Manzana de las Luces, es docente en el Luna, es compositor y arreglador. Sí. Y como tal, como bandoneonista y como compositor y arreglador, nos va a visitar en la actividad de cierre de este mes del tango, que son estos tres días que vos decías, sí, 17, 18 y 19 de diciembre, que son viernes, sábado y domingo. Exacto. Que vamos a hacer lo que dimos en llamar como cierre, como frutilla del postre de ese mes, Pampa Mía, Raíces de Tango al Sur. Entonces, entre otros, viene Pepe. Claro. Pepe viene del rock y hace tango. Y sus obras muchas veces cruzan las dos cosas. Vamos a hacer un tango de él, Suerte Rea, que en su versión original tenía guitarra eléctrica y placas. Bueno, lo vamos a hacer en una versión readaptada para orquesta típica, pero lleva en su esencia ese sonido, digamos. Sí, sí, sí, sí. Viene Julio Covielo. Julio es un extraordinario bandoneonista que en su momento integró a Fernández Fierro. Sí. Hace poquito estuvo acá con un poeta, nosotros lo auspiciamos y presentó fragmentos de una cantata de homenaje a Mariano Rosas, pero Julio viene del tango y un poco del rock a través de la Fernández Fierro, ¿viste? Sí. O sea, los géneros se cruzan y está muy bien que se crucen. Está muy bien que se fecunde recíprocamente y está muy bien que buceemos en las esencias de ellos. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque viste que está todavía, te digo porque lo charlo por ahí con mis amigos o por mis amigas, nosotros que por ahí somos de otra generación, en mi caso en particular, bueno, me gusta el tango por mis abuelos, pero por ahí, ahora no tanto, ¿no? Pero en su momento me decían, che, qué embole que escuchás tango, che, qué embole esto, qué embole el otro. Yo decía, qué pena, ¿no? Porque, bueno, uno por ahí, porque yo lo arraigo desde mi familia, pero digo, cuando te pones a estudiar las letras, a escucharlas, a entender un poco de dónde viene todo eso, por lo menos a mí en mi caso, digo, es fantástico volver y ponerlo, ¿no? Yo por ahí lo comparto en Facebook, en las redes sociales, y recibo por ahí un comentario, che, posta esto, pero digo, los invito a escuchar, y por eso te mencionaba esta, justo esta versión de Cucuza, de ICA, que no me acordaba el nombre del chico, del trapero, y de Amelita, ¿no? Porque a mí me voló el bocho cuando lo escuché. Sí, sí, yo recuerdo, por ejemplo, celebraciones frente a Casa de Gobierno, durante el gobierno, el último gobierno de Cristina, donde había payadores y raperos, porque es esa inmediatez, ese espontaneísmo, lo tienen los dos géneros. La payada es el género de la inmediatez. Sí. Y el rap es el género de la inmediatez. Sí, sí. Entonces sí, era totalmente coherente que entre ambos estuvieran en el buen sentido, con esa riña, como dicen los raperos, sí, la riña de gallo. Bueno, sí, esto era una riña de gallo, pero entre payadores y raperos. Me encantó ese cruce. Y tienen un poco el empaque y la actitud parecida, ¿viste? Sí, que de hecho ahora no recuerdo qué cantante fue el que lo dijo, pero bueno, si esa comparación que vos estás haciendo, que lo escuchaba en una radio de Córdoba, bueno, y salían los oyentes, ¿no? Y estaba cruzado ahí también, que sí, que tenían que ver que la payada, que los raperos, que si los raperos eran los nuevos payadores de ahora, de este momento, y me interesaba ese debate que había entre los oyentes y entre los conductores también, y una pena que no recuerdo quién fue que puso eso en debate. La maravilla del repentismo, del estilo en donde vos construís en el momento. Sí, es lo que nosotros llamamos en mi generación, en los 70, la zapada. Tal cual. En homenaje a Franz Zappa, que es el invento, el resolver ahí. Es la característica del payador, que es sorprendente cuando vos te vas, ves un buen duelo de payadores que estén a la altura, es sorprendente, pero cuando ves un buen duelo de rapero es lo mismo, es también sorprendente y maravilloso. Sí, eso. Sí. Y entonces no todo rapero es un tipo que no se preocupe por la realidad de su momento. Wos es un maravilloso artista, y para nada un tipo que le dé lo mismo cualquier cosa de su realidad presente. Sí. Bueno, y en el tango vos tenés gente como Eladia Blázquez, que ha sabido calar tan hondo en nuestra esencia cultural y nos ha dado marcas centrales que son entrañables. Entonces, creo, había un chiste hace poquito que publicó una amiga tanguera que dice: ah, vos sos punk y yo soy rollinga, pero cuando seamos grandes los dos vamos a ser tangueros. Totalmente, sí, es así. A ver, yo creo firmemente en la diversidad y en la cultura especialmente. O sea, lo que nos hace crecer es que las diversidades crezcan lo sanas y nos marquen caminos diferentes, intensos, propicios, vivos. Cuando eso pasa, reverdecen los colores, no se pone monocorde la cosa. Tal cual. Lo monocorde me suena más a golpe de estado y a actitud autoritaria. Sí. La vida es múltiple y tiene todos los colores, entonces hay que fomentar la diversidad en eso y ayudarnos en nuestra cabeza, la de todos, de los viejos, la de los jóvenes, la de todo el mundo, a pensar desde la diversidad, a poder valorar aquello en que yo no frecuento, pero que de repente tiene un mensaje para mí también. Sí. Tengo una experiencia personal, si me permitís, una anécdota de secundario. Sí. Tuve la fortuna de hacer todo el ciclo educativo en la educación pública, ¿no? Y una profesora de secundario, que era compositora, a mí me interesaba mucho la música clásica, yo hacía música académica, y tenía un prejuicio que no consideraba o despreciaba bastante la música popular, un prejuicio estúpido y pedante y ridículo, pero lo tenía. Esta profesora, que era ella compositora excelente, un día no sé qué cosa dijo de los Beatles, a quien yo no había escuchado y prejuzgaba, y yo pedantemente, así con esa cosa que a veces uno tiene de chico, que cree que se la sabe toda, le digo: pero profesor, estamos hablando de música. Yo, ¿por qué me dice eso? Y usted dice los Beatles. ¿Y qué escucho de los Beatles? Y ahí me sorprendió con que yo estaba hablando por Boca de Jarro, porque no sabía, no había escuchado en serio a los Beatles, había escuchado apenas algunas cosas del periodo de Yeye y no había tenido en cuenta qué pasaba después de Sgt. Pepper. Me hizo hacer una clase especial, te estoy hablando del 69, sí, sí. Me hace hacer una clase especial sobre los Beatles de la última etapa. Me volvió loco, me fascinó, me enamoré. Y dije, qué estúpido que fui yo. O sea, me sirvió para abrir mi cabeza. Sigo escuchando música académica, la sigo haciendo, sigo amando la música mal llamada clásica, digo. Sí. De la cual, dicho sea de paso, los Beatles tenían mucho. Pero aprendí a descubrir que la belleza, el arte y el significado no tienen frontera estilística ni de nada, y hay música maravillosa en todas partes y música bastante fiera en todas partes también. Entonces, eso para mí fue una lección. No dejé de frecuentar el mundo académico, pero empecé a frecuentar también el mundo de la música popular y ha sido fundamental en mi historia personal. Yo exhorto a todos los que estén escuchando, tengan la edad que tengan y tengan la afinidad estilística que tengan, que no se olviden de escuchar otras cosas, porque hay muy buenas y maravillas, hay maravillas artísticas en todos los géneros, y hay que saber encontrarlas para disfrutarlas, porque si no es como que uno, no sé, no quiere visitar un país porque le tiene rabia y en realidad es porque lo desconoce. Sí, es cierto, es el desconocimiento o también por ahí lo que me pasa a mí con la música, bueno, con el arte en general, dejarme llevar por lo que dicen los otros, ¿no? Ese mito, ese miedo, bueno, entonces está muy bueno lo que nos estás compartiendo de siempre trato de romper conmigo misma esos mitos o esos prejuicios, decir, bueno, no, a ver, voy a escuchar tal cantante, por más que esté de moda y todo lo demás, pero por lo menos para tener conocimiento, ¿no? Y quien te dice, como vos bien decís, me termina sorprendiendo, me termina gustando, me termina enseñando cosas que desconocía hasta ese momento. Entonces, bueno, creo que es justo todo lo que nos estás compartiendo. Sí, en la mayor parte de las veces, estoy hablando por mí, ¿no? Sí. La mayor parte de las veces se trata de ignorancia, de no conocer al otro. Entonces, aprendí un poco a ser más prudente y no prejuzgarlo de antemano. Exacto. En todo caso, hablo de lo que escucho y en general, cuando escucho, me suelo fascinar con lo distinto a lo que yo estoy habituado. Cuando tiene calidad, cuando tiene belleza, cuando tiene intensidad y valores puestos en juego. También. Bueno, el tango lo tiene mucho. También hay cosas terribles, justamente por eso vuelvo a lo del mes del tango. Sí. Una de las cosas que queremos hacer, que es otro de los ejes que no te mencioné, además de las milongas y antes de esos tres días del Bamba Mía, es hacer dos o tres jornadas de charlas sobre el tango acá en La Pampa, las historias relacionadas con los compositores locales, qué pasa con los escritores y el tango acá. Busteazo tiene sus neotangos, Nervi tiene son tangos estrambóticos. ¿Qué ha ocurrido con el tango y las mujeres, que en el tema de género? ¿Qué pasa con la temática de género tan machista y tan terrible que es marca de fábrica en ciertos tangos y cómo eso puede revertirse? Hoy en día hay muchísimos grupos de chicas jóvenes empoderadas en sus derechos y en sus peleas que hacen tango muy lindo y un tango que está planteando una revisión de esos contenidos. Pienso en China Cruel, por ejemplo, un conjunto precioso solo de chicas que además de hacer tango muy bien, hacen tangos propios que revierten, que ponen en cuestionamiento ciertos modelos de mujer a favor de otras cosas. Sí. Bueno, eso me parece fundamental, ¿viste? Entonces, eso es señal de que el tango está vivo también. Ahora, lo que sí puede ser es que yo desconozca, entonces me parece que el tango es solamente aquello que escuchaban mis padres cuando yo era chico. Sí. Que es también muy interesante, pero que necesita un espacio de comprensión previo, una especie de traducción previa, si yo no estoy familiarizado con ese lenguaje. Tal cual. Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer, que uno tiene que hacer y que tenemos que hacer los que somos particularmente divulgadores y docentes, para ayudar a entender esos procesos creativos de otras épocas que nos han marcado también. Entonces, el mes del tango va a tener charlas sobre el tango en La Pampa, sobre tango y género, sobre la fusión de nuevos estilos, y se cumplen los 100 años del nacimiento tanto de Astor Piazzolla como de Ricardo Nervi. Entonces, exacto, vamos a homenajearlos a los dos. Va a haber una charla específica sobre tal vez el Piazzolla más transformador, que no es el de la última etapa, sino el de los años 40-50, que fue realmente tremendo. Y vamos a tener una de las charlas sobre eso. Y en relación a Ricardo, vamos a homenajearlo a través del taller que recuerde sus sonetangos estrambóticos junto con los neotangos de Juan Carlos Bustillas Ortiz. Pero también vamos a la última noche del Pampa Mía, que va a ser en la plaza, el 19, que es domingo, vamos a tener el bloque principal dedicado a tangos de pampeanos. Pero nosotros hemos tenido extraordinarios pampeanos. Por ejemplo, Julián Plaza, que fue pianista, entre otros, de Troilo y de Piazzolla, y que fue un compositor increíble. Por ejemplo, Charlo, que fue pianista y cantante de extraordinario nivel, tal vez uno de los mejores cantantes de la historia del tango, está entre los 4 o 5 así súper relevantes, y que era nacido en La Pampa. Entonces, bueno, vamos a rescatar, perdón, la palabra es espantosa, no, vamos a tratar de poner en valor y en vigencia la obra de Charlo, que no está tan escuchada. Exacto. Entonces vamos a hacer algunos tangos, uno que hizo maravilloso con Mansi, que se llama Fuelle, otro que es realmente hermoso, Ave de Paso, y y además vamos a hacer el tango de Lalo Molina y Nervi, Gatica el Mono, que es muy conmovedor, está en los sonetangos estrambóticos, tiene música de Lalo Molina, y uno que tuve el honor de participar en el estreno tanto acá como en Buenos Aires, que es un tango de Saúl Santesteban, que era nuestro bandoneonista en el quinteto de consonancia que funcionó entre el 89 y el 2004-2005. Tuvimos oportunidad, perdón, 2008, tuvimos oportunidad de hacerlo en el Cervantes. El tango se llama Mufalia y tiene la particularidad de que es un tango que un hombre del interior le canta a los porteños. Mira. O sea, invierte. Invierte, sí. Tiene letra y música de Saúl. Y bueno, y a través de eso un poco queremos homenajear la producción tanguística pampeana. Que incluso hay, no sé si vamos a llegar, pero teníamos un proyecto de exhumar un tango aún más antiguo, del primer decenio del siglo pasado. Mira. Que es de un francés que firmaba con un seudónimo, Nirvaset, pero era un productor, un ovejero de la zona, creo que de Bernasconi, me parece. Y que el tipo además era pianista y hacía música de salón y presentaba en los concursos y ganaba concursos nacionales. Entonces hacía propaganda con los tangos. Por ejemplo, este tango que queríamos reconstruir se llama Esperidina. Era una especie de propaganda a través de la composición de la bebida. Entonces nos parecía un detalle simpático, así que probablemente no. Y además vamos a homenajear a algunos compañeros con los que tuvimos el honor de participar y que ya no están entre nosotros, que uno de ellos, dos muy queridos, ¿no? Beto Cornejo, guionista, y Fahito Baraybar, bandoneonista. Fahito está mucho más ligado a nuestra orquesta Escuela de Tango, porque con él empezamos, los tres mosqueteros, estuvimos peleando para crear la orquesta. Fuimos en Soludueña, que actualmente está en la dirección de la orquesta. Fahito, un empuje realmente notable, y yo, entre los tres, digamos, logramos la concreción y firmamos ese convenio con Luciano Di Napoli en diciembre de la creación de la orquesta entre Municipalidad y la Fundación Consonancia. Y Fahito nos dejó en enero de este año. Entonces un poco estamos haciendo diversos homenajes a su memoria. Vamos a hacer un tango de él. Que él tocaba con Pablo Ruggeri. Bueno, que ya arregló muy hermosa y amorosamente Diana del Santo. Y vamos a tener oportunidad de tocarlo. Y además de eso, haríamos una obra que es homenaje de Viviana a la memoria de su abuelo y también ahora a la memoria de Faito, sí. Que es de Viviana Dal Santo, y este que te decía de Pepe Dominici, que es Suerte Rea. O sea que vamos a tener tangos de pampeanos. Hermoso, hermosa propuesta. Yo ya te miro y ya quiero que sea diciembre para disfrutar todo lo que se viene con este mes del tango. Qué lindo. Ahora estamos en todo lo que es la parte que a los que somos sí. músicos no es la parte que nos gusta, me más imagino. Que la gestión sí, de darle base material a esto. Sí. En eso sí. Hemos sido escuchados por la presencia del Consejo Deliberante de la Municipalidad, por sí. Paula Grotto, así que a través de ella hemos presentado una propuesta para declaración de interés del Consejo Deliberante de Santa Rosa, y estamos en tratativas para hacerlo con la legislatura provincial, como para que institucionalmente tengamos el marco que nosotros creemos sí. es el que corresponde a la importancia, no de lo que estamos haciendo, sino de lo que significa culturalmente que el tango tenga presencia más continua entre nuestra gente y particularmente en las nuevas generaciones. Tal cual. Ojalá que así sea. Roberto, un placer. Seguiría hablando, mirá, no te digo, horas con vos. Igualmente. Muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio, contarnos, sobre el mes del tango, que ya te lo dije fuera del aire, lo vuelvo a repetir una vez más, que yo ya estoy esperando que sea diciembre para disfrutar este mes del tango. También, gracias.